Muy buenas tardes, queridos amigos y colegas. En esta oportunidad voy a emitir mi opinión acerca de las tecnologías de información y comunicación, o también denominadas TIC, T-I-C, las cuales se han convertido en un tema muy novedoso debido a la gran demanda en todas partes del mundo. Empiezo por decirles que las tecnologías de información y comunicación son el centro de la más reciente revolución industrial, pues definen el paradigma social y político de nuestros tiempos y han transformado para siempre la actividad humana, a tal punto de que ya se están olvidando el resto de las tecnologías, como la televisión, la telefonía o la radio. Por lo tanto, considero importante destacar lo que mucha gente piensa, y es que especulan que el Internet es solamente Google, pero estas tecnologías de información y comunicación contemplan un abanico mucho más amplio, recorriendo desde el telégrafo hasta la televisión en el móvil. Internet es solamente un eslabón más en la cadena, eso sí, uno muy importante. Ahora bien, particularmente considero que el uso de las TIC se ha hecho muy frecuente dentro de nuestra sociedad, por lo que se puede inferir que la educación debe ser fundamental, ya que en estos momentos la tecnología es parte de la vida de los estudiantes. La gran mayoría de los alumnos de esta época nacieron prácticamente con un computador al lado. Se usaron máquinas para comunicar a sus padres su estado de salud, el cómo venían al mundo. Luego sus padres compraban micrófonos con parlantes para saber si sus hijos lloraban o no. Cuando más grandes, a través de la televisión, se informaba de lo que les pasaba en el mundo. Ahora el Internet, de frecuente uso para los niños y adultos. Por esto, y muchas cosas más, es que el uso de las TIC en la educación es fundamental. En tal sentido, la educación universitaria no escapa de este fundamento y debe tomarse en cuenta para proporcionar una mejor educación basada en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, hay que hacer énfasis en que el uso de las tecnologías en la educación es una buena alternativa, pero jamás debe reemplazarse el profesor por una computadora. De tal manera que el uso de las TIC en la educación es una buena iniciativa, pero se debe en el momento oportuno y el tiempo necesario. En el caso de la educación matemática, el uso de las TIC es fundamental para la visualización de problemas, ya que hay cosas muy abstractas y difíciles de imaginar o de dibujar en un papel, por lo que un computador es una herramienta que facilita esas cosas difíciles de imaginar o de dibujar. Pero, ¿será bueno basar la clase en el uso de tecnología? Me hago esta pregunta. A mi parecer, no, ya que el alumno debe aprender de forma empírica, manipulando materiales y resolviendo ejercicios para desarrollar su capacidad de abstracción e incentivar la creatividad. Al alumno se le debe desarrollar el pensamiento crítico y con el abuso del uso de tecnologías se pierde un poco la transversalidad de la enseñanza.